Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Doce minutos pasaron de la una de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro repasando las alternativas del paro semigeneral que hubo ayer en la República Argentina. Durante todo el día hubo móviles de televisión y de radio transmitiendo desde distintas ciudades del país: Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, San Salvador de Jujuy, Catamarca, Resistencia, Formosa. Todo el país de norte a sur recorrido para ver cómo había repercutido el paro, cómo había repercutido la medida de fuerza en cada rincón de esta república. Pero yo no vi hasta ahora ningún reporte de cómo repercutió esta medida en la Antártida. Yo recordamos, tampoco, la Antártida no vi, no es parte de la Argentina, un lugar precioso donde tuve la suerte de estar hace poco, y quizás por eso se me despertó el interés y decidimos contactarnos con nuestro corresponsal, nuestro estimadísimo Alberto Rodríguez Cachafaz, que luego de recorrer el Océano Índico buscando y encontrando el avión de Malasia, como recordarán quienes escucharon su última participación en este programa, ahora viajó a la Antártida para contarnos cómo repercutió el paro en el continente blanco, en la zona argentina, más precisamente en la base Marambio. ¿Estás ahí, Alberto Rodríguez Cachafaz? ¿Me escuchás bien? Sí, querido Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, como Alberto. Como vos decías recién, acá un poco cubriendo las peripecias y las consecuencias de este paro nacional de Barrio Nuevo y compañía de, bueno, mis grandes amigos, ¿no? Barrio Nuevo y el Grano Gomoyano, que están dando claro y por fin unas caras nuevas que hacen que la política argentina todavía tenga credibilidad en el exterior. Pero más allá de esas cuestiones personales, realmente aquí el acatamiento del paro fue total. Aquí en la base Marambio, en el continente antártico de la República Argentina, debo decir que, y en los términos de que hablan los medios, no fue un paro a medias. Escuchá lo que vos decías hace un ratito, que había sido un semiparo, acá fue un paro 100% total. Pero la población de la base Marambio es población militar, los militares no adherían a este paro, sí, sería en este gravísimo caso, que personal militar adheriera. Escasas cosas en las que tenés razón, esta es una de ellas. La población total de la base Marambio son militares de diferentes rangos, por supuesto, donde realizan diferentes tipos de actividades políticas, sociológicas, eróticas, estratégicas, y todos se plegaron al paro. La verdad que aquí, bueno, en el día de ayer, ya el día que acaba de terminar hace un rato, no hubo colectivos, no hubo subte, porque nunca hay subte ni colectivos. No hay línea de subte en... Ay. Por eso digo, hoy no hay porque nunca hay, pero las cosas que sí hay hoy no funcionaron y se plegaron al paro. Por ejemplo, cerró el casino aquí en la base Marambio. Hay un casino, pero no, los militares... No, pero es el casino de oficiales, no es un casino donde van a jugar. Claro, las fuerzas civiles, bueno, no pueden estar en lugar de azar. Bueno, son 4.000 militares que están viviendo todo no, el año acá. Me parece que tenés mal el dato. No, son 4.000, lo que pasa es que hay una cantidad, está la base Marambio oficial y la base Marambio off, que funciona debajo tierra, donde, digamos, los medios no acceden y algunos pocos elegidos podemos un poco incorporar esta información. ¿Está transmitiendo desde ahí? Sí, estamos acá transmitiendo. ¿Qué temperatura hace en este momento en la... Debe ser más frío. Es un día precioso, porque aquí el paro sigue y... No, ¿cómo que perdón, sigue? ¿Por qué se ríe la columnista? ¿Cómo que sigue el paro? No, escucho risas, perdón, ¿qué les pasa? ¿Qué carajo les pasa? ¿Cómo se ríe? Estamos hablando de un paro nacional y estos pelotudos se cagan de risa en una radio nacional pagada por los motoneros, viejo, por favor. Usted también es nuestro cronista, así que también. ¿Pero está qué, pagado por qué no sacan por a Rodolfo González y dejan de joder un poco? Comunistas de montoneros. Yo quiero, por que favor. Me, quiero que me diga, usted mira la ventana, mira para a su alrededor, ¿qué no, ve? No, está bajo tierra ahora. Claro, pero en este momento, mira, estoy mirando cómo un ex militar y ahora convertido en un hippie está realmente haciendo sahumerio. Porque acá, aparte de que no trabajan las prostitutas y no trabajan ni los pingüinos y los osos polares, el frío también se plegó al paro. Ah, ¿están en verano ahora? Entonces, entonces ahora hay una temperatura de 34 grados, los hielos se derritieron en casi su totalidad y está generándose una especie de primavera alfonsinista donde los verdes y las flores son espectaculares, chicos, aquí en la Antártida. Es realmente una novedad absoluta para los términos de la Antártida Blanca, Rodríguez, que uno conoce. Rodríguez Cachafaz, usted recién mencionaba las flores, ¿estuvo fumando de esas flores? No, yo tengo, por más que me están rompiendo las bolas, me dicen no, que la marihuana no hace nada, que la marihuana te pone creativo, que te divierte. Yo creo, por mi experiencia personal, que la marihuana mata, la marihuana viola, la marihuana hace mal al corazón y a los intestinos. ¿Usted hizo todo eso cuando estaba fumado? Yo a los 15 años, bueno, yo fui plomo de pescado rabioso. Y un día Spinetta me comió un porro y tuve una muerte al instante. Después, ¿Usted dice que antes del porro era pescado tranquilo? No, bueno, pero todas las bandas de rock del mundo, básicamente, por ejemplo, vos sabés que, bueno, las canciones todas tienen que ver con la marihuana y con la cocaína y con el éxtasis, y no hay, yo creo que, por ejemplo, si no hubiera sido por la marihuana, este sería un mundo mejor, claramente, donde los militares hubieran logrado su finalidad y no habrá sido interrumpida por gente como Alfonsín y el que falleció. No, Rodríguez Cachafaz, y dígame, ¿cómo es la modalidad del paro? ¿Qué hacen los militares? Porque, a ver, los militares que están en la base Marambio, las acciones que llevan a cabo son las que les permiten sobrevivir día a día, hacer mantenimiento. ¿Qué, claro, hacen? ¿Se están cruzados de brazos? ¿Cómo llevan adelante el paro? No, están haciendo todo lo contrario, porque como también te contaba que se plegó al paro el frío y de pronto apareció un calor inédito, los militares que están acá todo el tiempo, todo el año, también se plegaron al paro y ahora están haciendo trabajo que tiene que ver con su vida contraria, es decir, lo que te contaba, haciendo artesanías, haciendo el amor con Yoko Ono, bueno, un montón de actividades, están desnudos acá gozando del calor inédito. Es un paro que repercute en diferentes aspectos, están haciendo lo que los militares no deberían hacer porque están trabajando de montoneros, están secuestrando gente, bueno, un montón de cosas que los militares teóricamente no hacen y que en vez de bregar por la paz, bregan por la joya de la droga. Dígame, Cachafaz, ¿debe haber algún referente sindical, un delegado? ¿Hay alguien con quien se pueda hablar para que justifique estas acciones? Te voy a pasar con el vicecomodoro Jorge Luis Chesterton, representante sindical de la ONG, la Organización Nacional de Gendarmería Mundial. Ahí te lo paso. Hola, sí. Muy buenas noches. Don Chesterton, lo felicito por el apellido, para empezar. Bueno, yo soy sobrino del famoso escritor que seguramente acá hace referencia. No específicamente, pero me parece muy bien que un escritor haya dado en una segunda generación a un hombre de armas, con lo cual me parece que estamos yendo al revés de Darwin, pero no importa, por lo menos. Eso era antes de hacer, ahora estoy en contra de las armas, en contra del servicio militar, estoy en contra de todo y me voy a dedicar, por lo menos hasta que el paro continúe, a cultivar marihuana, a tener sexo libre y a eyacular arriba de un chancho que es mi mascota. ¿Hay chanchos ahí? Orson Welles. ¿Cómo se llama el chancho, perdón? Orson Welles. Ah, muy bien, me parece. Pero, Chesterton, el paro concluyó hace 1:20 en todo el territorio de la República. Acá lo estaba pasando también que decidimos seguirlo. ¿Lo decidieron en asamblea? ¿Cómo sí, fue? Lo decidí yo. Yo seguí la voz acá. Pero eso no es acá, un soy, método de asamblea democrático. El mascapene, el que la tiene más larga, el que tiene... Yo tengo, la verdad que acá me conocen como el que tiene el pedazo gigantesco porque tengo un miembro... que el frío no es otra cosa que hacer la cabeza más y más grande, y durante todo el año yo en las Olimpiadas, semi congelado, fui el campeón. Sobre dotes sexuales, sobre nosotros eyaculamos sobre hielo y en el aire se congela y cuando caiga generan forma de hielo, realmente es una artesanía. Sí, les puedo dejar discúlpeme, ¿hay esculturas de semen hechas en el acto con las cuales hay torneos alrededor de esto? ¿Usted me está diciendo? Sí, bueno, nosotros tenemos algunos deportes de invierno, ¿no? Uno de ellos es la escultura en semen congelado, otro es, por ejemplo, la rotura de análoga de jamón, tenemos el sándwich de escroto de jubilado, bueno, diferentes actividades que acá son muy populares entre los militares que vivimos, o ex-militares debería decir ahora. Chesterton, lo que usted está planteando es una sublevación militar, es algo gravísimo. Sí. ¿Qué cree que va a hacer el comando central, el ministro de Defensa Rossi, el general Milani, cuando se enteren de esto? No sé, porque acá apagamos todos los celulares, digamos, cortamos relaciones, queremos que nos dejen de joder y crear una nueva constitución y tener una nueva moneda. La base de Colombia a partir de ahora va a tener independencia y vamos a generar una nueva nación y un nuevo forma, una nueva conciencia mundial. Discúlpeme, yo lo único que me queda claro es que se hartaron de ser militares garcas y empezaron a ser hippies fumones y que no quieren volver a ser garcas. Bueno, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a tratar de que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Como decía Mafalda, tengo un clítoris que está a punto de explotar porque hace mucho que no hago el amor. Pero bueno. Aparte de tener un pene gigante, tengo un pequeño clítoris abajo. Entre los dos testículos, que bueno, eso es la malformación, pero a veces me trae muchos problemas. Yo la verdad que lo felicito, sí. Señor Chesterton. Me parece que el mundo va a ir mucho mejor si los militares dejan las armas y se dedican a tocarse el clítoris que tienen entre los testículos. Yo creo que sí, todos los militares tienen un clítoris en su haber y me parece que es hora de que las Fuerzas Armadas sienten cabeza y un poco tengamos para todos un mundo mejor. Los archivos ocultos. Ojalá lo escuche, señor Chesterton. Muchísimas gracias por la comunicación. Comunicación con Diario del Futuro. Bueno, lamentable el comentario de este personaje. Pero usted nos lo presentó, cachafá. Sí, pero la verdad que, mira, yo estoy acá cubriendo para diferentes medios, para esta radio en la que estamos saliendo ahora, y me encuentro con la verdad que yo ya me estoy volviendo porque espero que este paro se programe o se desprograme pronto y poder volver cachafá, a la Argentina. Cachafá le agarró quickie, me parece, porque usted va a terminar y, así. Imagínate que de pronto uno confía en las Fuerzas Armadas, en los militares que hacen que el país esté controlado de tantos melenudos y de tantos cantantes como Lito Nevia, Pajarito Saguri, y de pronto ahora están todos fumando marihuana. Cachafá, esto es el país del revés. Cachafá, ¿llegó algún pijazo en el medio de las medidas de fuerza? Sí, me tiró una eyaculación en la axila que se me congeló y no me la puedo arrancar ahora. Le va a doler, cachafás, pero quédese tranquilo que después del dolor viene el placer. Eso decía mi papá. Y así me pegaba cada tunda, hijo de puta. Bueno, te agradecemos la comunicación. No sabemos de dónde volveremos a hablar cuando la próxima vez que nos comuniquemos. Usted es un viajero muy, muy inquieto. Sí, sí. Pero bueno, cuidado con los militares, ¿eh? Un abrazo para todos. Desde la base en Marambio se comunicó Alberto Rodríguez Cachafaz para este programa Comunista y Montonero pagado por los jubilados. Buenas tardes, bienvenidos.